asiento de la luna que te alumbra en esta soledad, en que estás sin mis besos, del sol del aire que te acaricia, de todo siento celos por posarse en tu cuerpo. Hasta la lluvia cae, pretendiendo el dolor mitigar de esta pena de amor, de quererte y quererte y no poder tenerte. Envidia siento de la luna que te alumbra en esta soledad, de todo aquello que rodea la penumbra en que estás sin mis besos. Hasta la lluvia cae, pretendiendo el dolor mitigar de esta pena de amor, de quererte y quererte y no poder tenerte. Envidia siento de la luna que te alumbra en esta soledad, de todo aquello que rodea la penumbra en que estás sin mis besos.